Nos metemos en la charla habitual de los días jueves con el querido Juan Carlos Junio. Bueno, Juan Carlos, ¿pudiste ver los discursos ayer? ¿De Kicillof o de Martín Guzmán? Sí, los vi, los escuché, los leí, de todo un poco. Bueno. ¿No? Porque, bueno, además laburo un poco. Sí, además te toca, claro. Bueno, te quiero preguntar por algo que dejó ayer Martín Guzmán. Dos cosas, que recién incluso charlamos también con Ricardo Arunskin, y que no quiero dejar pasar. Habló de ese situación virtual de default, que yo entiendo que eso se refiere a hay una deuda cuyos recursos que genera el país no alcanzan para pagar. En eso se fundamenta el virtual default, ¿está bien? Sí, efectivamente, y en el hecho fáctico de que hubo obligaciones que no se pagaron y se reperfilaron. Bueno, pues está acordado, digamos. Sí. Se acordó. Sí, por eso dice virtual. Sí. Pero lo cierto es que no pagaste... Pero él dice, si hoy tenemos que pagar, no alcanza. No, lógico. Lo dijo taxativamente el presidente de la Nación en su discurso. Dijo, nosotros tenemos voluntad, pero no hay plata. Buscaría el textual que lo tengo acá, pero en definitiva dijo claramente eso. Por lo tanto, bueno, agregó el ministro de Economía todo lo otro que en realidad se viene diciendo. Nosotros vamos a honrar la deuda, pero ahora no tenemos cómo, necesitamos plazo, no vamos a ir a ningún mecanismo de ajuste, que también lo viene diciendo el presidente electo, ahora presidente de la Nación, de forma tal que vamos a una negociación sin que haya ajuste en la Argentina. Bien, está claro que va a poner arriba de todo en la negociación que no hay ajuste, que no hay condicionamiento a la soberanía política en la Argentina. Eso es una máxima con la que va el gobierno. Ahora bien, sí, dijo Martín Guzmán ayer que no van a ir con un ánimo de confrontación. También previsible la declaración. Pero recién, Ricardo, que nos decía algo importante. A diferencia de los acreedores del gobierno, de la renegociación que llevó adelante Néstor Kirchner, son acreedores, pocos acreedores y con mucho músculo. Son tipos que se dedican a esta especulación, como el fondo Templeton, como el fondo BlackRock, etcétera, que en aquel momento eran más heterogéneos, estaban los jubilados de Italia, bueno, y que arreglar con ellos fue de alguna manera un poco más sencillo porque tenían vocación de arreglar y no tenían vocación buitre, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero él plantea ahí un tema. Y el otro tema que planteó ayer Guzmán, dijo, y fue muy enfático, que no hay espacio para impulso fiscal. Mucha preocupación por el superávit, y sobre todo por el superávit primario, porque ese superávit es el que va a dar los recursos para pagar. Pero que no hay lugar, que no hay margen para un impulso fiscal. Lo que yo entiendo ahí es lo que está diciendo Guzmán es, miren, aflojemos con las expectativas, vamos a tratar de frenar, vamos a parar la sangría. No va a haber ajuste, pero tampoco va a haber una emisión para ponerle plata en el bolsillo de la gente y que eso empiece, o de una magnitud muy grande. Eso es lo que yo entendí. Sí, yo creo que sigue la tradición incluso de Néstor Kirchner, de una cosa equilibrada entre negar y dejar atrás las concepciones monetaristas del anterior gobierno, distribuir, y para lo cual si hay que emitir en alguna medida lo va a hacer, teniendo en cuenta que no se genere un espiral inflacionario, pero a su vez ir controlando también las grandes líneas de lo que ahora se llama la macroeconomía, a los efectos de que eso no se descompense tampoco. No se trata solamente de ir juntando para en alguna oportunidad afrontar la deuda, porque de eso se trata. Sí. De cualquier manera, esto de ir juntando para ir pagando la deuda, en el fondo se logra con lo que se viene diciendo, ¿no? Creciendo, para lo cual primero hay que distribuir, generar mercado interno, generar demanda interna, y en la medida que se crece se recauda más, bien, etcétera, pero etcétera, a diferencia etcétera de lo que se decía. Pero no, porque quizá hay una cosa de cierto reduccionismo, que viene el populismo, agarra a la máquina, empieza a emitir indiscriminadamente, y no es ni una cosa ni otra, porque tampoco, reitero, va a haber continuidad de la restricción monetaria como la planteaban el anterior gobierno. Es más, de entrada hay pensado, todos hablan de una serie de aumentos a las jubilaciones básicas. Que ayer los confirmaron. Así aumento es. De emergencia, bueno, a jubilaciones. Por lo tanto, eso está fuera de la receta monetarista total, sí, de la receta anterior. Eso no quiere decir, insisto, que no se tenga en cuenta el tema quién quiere tener déficit fiscal. Nadie quiere tener déficit fiscal, lo cual no quiere decir que en alguna circunstancia un déficit fiscal moderado tiene que ver con un proceso de reactivación. Nosotros siempre lo decimos, hay ejemplos europeos, Heller siempre suele citar a Maastricht, al acuerdo de Maastricht, donde se tolera hasta un 3% de déficit, sí, fiscal en momentos como el que vive la Argentina, de caída, de recesión y de necesidad imperiosa de reactivación, no solo para que la sociedad viva mejor, sino para que en la medida que se dinamiza la economía, entonces después se pueden afrontar no solo las deudas, sino todo lo que tiene que ver con una situación de equilibrio. Tengo la sensación, Juan Carlos, que se venía hablando de un shock. De un shock, no sé si de emisión, pero un shock distributivo para ponerle plata en los bolsillos a la gente. Y lo que entendí ayer de la conferencia de prensa es que lo que se va a hacer es reorientar, a partir de una renegociación de la deuda, que se va a reorientar lo de los vencimientos y se va a poner ahí. Pero le vi una preocupación, a ver, que no le había escuchado antes a Alberto Fernández, si vos querés, una preocupación en el superávit, en el no, tema yo de los creo superávit. Que lo que puede llamar a equívoco es la, sí, palabra shock. Sí, va a haber reasignación de partidas seguramente, sí, a los efectos de tener partidas, efectos de plata, para poder asignar a estas urgencias de carácter social. Las urgencias de carácter social que se comprometió el gobierno antes, durante y hasta hoy, y lo va a seguir haciendo, se van a cumplir. Y allí habrá un proceso de reasignación de partidas, quizá haya, estimo yo, rápidamente algunas decisiones de carácter impositivo que van a generar nuevos ingresos, y de sobre esa base se va a comenzar rápidamente a resolver estas angustias de carácter social, que es lo que se privilegia. A mediano plazo, esas reasignaciones presupuestarias relacionadas con lo social y el consumo, sí, en parte vuelven inmediatamente, claro, porque son sectores que no tienen ninguna capacidad de especulación, sino de consumo para la vida. Por lo tanto, ahí también empieza a regenerarse el círculo. Pero insisto, creo que lo que puede ser confuso es lo de shock, pero que no hay duda de que va a haber reasignaciones presupuestarias o los efectos de salir al encuentro de todo lo que se ha anunciado. Dijo taxativamente, nada de ajuste brutal. Dijo el ministro ayer, utilizó la palabra brutal, el fracaso del programa anterior, la gravedad de la situación social. O sea, no es un ministro que habla de con un criterio exclusivamente técnico, no, tecnocrático, no, está claro, sino que está claro, sigue la línea que marcó el presidente de la Nación de poner en el centro el tema social, ¿no? Se mostró cómodo, me parece, en el discurso, incluso creo que hizo enormes esfuerzos con éxito para que sea un lenguaje bien